Buenas tardes en los originales a todos. Nicolás, Emilio, María Juliana. ¿Qué tal? Laura. Hola, Pony. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le Little Jaime, Pony, ¿cómo vas? Little Pony Tales. Colitas, le vamos a decir a Laurita. Bueno. Colitas. Bueno, ¿qué más, hombre? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va? ¿Cómo le ha terminado de ir? Uy, me ha tocado trabajar tan duro, no se imaginan cuánto. ¿Verdad? ¿Voltear harto? No he tenido un minuto libre hoy, he corrido y no sé por qué hoy realmente me trataron de enloquecer. Yo le agradezco a usted que no me haya tratado de enloquecer, a María Juliana, a Laura, a Emilio, que no estuvo tan cansón hoy, no, estuvo suave. Uy, pero he recibido, es que hoy una también mano a mí de me garrote. Hoy también a mí me amontonaron un poco de cosas. Hoy también por poco me enloquezco yo. Pero ahí, bueno, gracias aquí a Dios. Estamos. ¿Qué más? ¿Cómo van? Todo bien, todo, ¿todo muy bien? Tranquilo. Bueno, Nico, ¿tenemos tema del día, por favor? Sí, claro. Okay. El tema del día de hoy en los originales es el siguiente: la razón que no consideraste justa y por la que tuviste un rompimiento sentimental. Vamos a leer a un par de oyentes para calentar el ambiente, pero yo no veo que haya mucho ambiente. ¿No? No sé si no, es pues que hagámoslo. Está mal. Pues no, pero no me salen. Espera. Ay, ay, ay, ay, espera, espera. Juro que no fue culpa mía. Jorge Botero Luján, feliz de escucharlos. Llevamos 2 meses muy tiernos y bonitos. En una salida me preguntó qué signo tenía. Luego de ese día me dejó de hablar porque su brujo chamán le dijo que no debía salir con Sagitarios. No. Sebastián Ocampo. Bueno, es 5-4. Pues en mi vida he tenido 2 viejas que me botaron sin razón. Una me puso los cachos con su jefe, yo los vi entrando a un motel. No. Y la otra tenía un noviecito secreto en España, le mandaba de todo, no sabía, apenas llegó, me sacó para irse con el man, qué injusticia con este corazón. No, se pudrió todo. 5-4. Y justo cuando volví de unas merecidas vacaciones con una amiga en el sur de Filipinas, mi mujer me había empacado todas mis cositas, a lo maldita sea me echó de la casa. ¿Qué tal atrevido? ¿No? Rick Min dice, ¿por qué no le pagué el semestre? Sebastián Barreto dice que por bonito, ahí se puede hacer. Ahí que se puede hacer, era muy bonito y ella muy insegura. Culpa mía, ¿no es? Bueno. Otra vez el tema del día, Nico. Mire, el tema del día de hoy en los originales, la razón que no consideraste justa y por la que tuviste un rompimiento sentimental. Ay, Nico, hombre. ¿Y hizo algún partido de Champions hoy o los vio? No, los vi los dos. Bueno, dos ahora pantallas más, simultáneas. Más tardecito. ¿Y usted tiene 2 televisores? No, lo que hice fue que puse un televisor con una señal. Yo tenía que estar pendiente del partido entre Chelsea y Porto. Y en la otra señal, a través del celular, vi Bayern Múnich, Paris Saint-Germain. ¿Le puedo dar un consejo? Dígame. Pide otro televisor, es su trabajo, hermano. No, tranquilo, hombre. ¿O le puedo dar otro consejo más berraco, como dirían? Es que me queda aquí muy salvaje, ¿no?, con 2 televisores aquí en el estudio. ¿Pero por qué compra no compre tamaño pequeño? Deje el televisor grande para todas las actividades familiares. 2 televisores de 30 pulgadas, y usted como está al frente no necesita más. Televisor entre más chiquito, mejor imagen, Nico. Es ¿qué? Verdad, es verdad. Yo me acuerdo, ¿se acuerda cuando aparecieron esos televisores que es eran que yo creo que ya gigantes? Los chiquitos no los venden, ¿no? Aquí no, creo que sale sí, hoy en día, pero un sí, televisor pues de 30 pulgadas, yo creo que ya no venden esa vaina. Sí, claro. ¿Pero en dónde? En Carulla. En todos lados. Bueno, entonces, no siendo más el objeto y preparando temas y cosas, pues aquí los dejo con la primera canción del programa. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy con esto que tiene la siguiente historia, la siguiente particularidad. Esta canción es un tema que es una adaptación de un tema que originalmente grabó Stevie Wonder en Songs in the Key of Life en el 76. Pero la versión que fue éxito fue esta en el 95, que hizo Coolio con LV. La original era Pastime Paradise. y Coolio hizo esta con LV y fue número uno en los Estados Unidos, en el Reino Unido. También fue parte de una película con Michelle Pfeiffer que se llamaba Dangerous Minds, y esto es Gangsta's Paradise. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Esta es una nota que yo no sé si es buena o es mala, pero por lo menos, oyentes, es corta. Una serpiente supervenenosa atacó, pues las serpientes no atacan, mordió a un empleado del zoológico de San Diego. ¿Y qué pasó? Pues se pusieron a investigar y es una serpiente muy peligrosa africana conocida como Atheris squameguera. Sí. Parece que es del África Central y su veneno causa fiebre, hemorragia. Usted puede convulsionar y se muere. Es lo que leí, pero no importa. De acuerdo a la Universidad de Michigan y el Museo de Zoología. El único problema es que tienen todos los antídotos menos para este veneno. Entonces, el hombre, pues está en un hospital y creemos, o yo creo personalmente, que los resultados del trabajo médico van a ser muy complicados porque ya no siente la mitad del cuerpo. Esa es mi nota con adornos al estilo Peter Pan. Dele. Bueno, ¿qué pasa? Animalitos. Yo tengo animales. Ya, es que no habla sino usted porque usted es el único que tiene animalitos. Imagínese no, que en Carolina del Sur. No, yo ya pregunté, dele, Nico. En Carolina del Sur. Entonces unos cazadores... Háblate con Jonathan, dime. Bueno, unos cazadores no, realmente son unos dueños de una carnicería, pero está permitida la caza de cocodrilos en Charleston, en Carolina del Sur. Usted sabe, antes, y lo interrumpo y no le molesta, que la carne de cocodrilo es muy apetecida. En muchos restaurantes en África Central, en Sudáfrica, en Namibia, en Tanzania, los venden esa carne. ¿Y sabe a qué, cuál es el sabor de esa carne, Nico? ¿Cuál? ¿A qué puede ser? ¿Como a pollo puede ser? Apoyo, siempre será pollo. Todo sí. Lo que no sea vaca y que sea de otro origen, exacto. Sabe a pollo. Apoyo. Eso no tiene verdad. Otra lectura. Bueno, el cocodrilo medía 4 metros y medio. Y pesaba. Empezó la exageración de mi nené. No. Y eso era bebé. Tranquilo. 200 kilos. Entonces dijeron, vamos a faenarnos este rico cocodrilo. Y entonces abrieron, primero pues le dieron un par de camparis al cocodrilo como para que quedara medio turuleto y lo mataron. Tengo la correccional en gatilla. Tranquilo. Entonces empezaron a desollar al cocodrilo. Y abrieron su estómago. Bueno, ¿y qué se encuentran dentro del estómago? Una bujía de un carro y como una plaqueta de un chasis. Entonces dijeron, muestre, a ver esto qué es. Se encontraron dos placas más con una información. Una que decía Ronnie y un número de teléfono. Y otra que decía James y un número de teléfono. Entonces dijeron, ¿por qué no hacemos esto? Vamos a llamar a esos números a ver qué hay. Esas plaquetas, ¿a qué corresponden? Entonces llamaron a Ronnie. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Listo. ¿Aló? Sí, buenas. Disculpe, ¿está Ronnie? No, ¿ustedes se encontraron a Ronnie? No, pues es que imagínense que nos encontramos una plaqueta. ¿Quién es Ronnie? No, Ronnie es mi perro de casa. Uno de mis preferidos. Y hace 24 años se perdió. Y no lo pude encontrar. Entonces le dijeron, mire, dentro de un cocodrilo de 4 metros y medio encontramos la placa de Ronnie, así que no lo busquemos. No. llamaron al siguiente teléfono. Listo. ¿Aló? Sí, aló. Por favor, James. Pero no, James está desaparecido hace 10 años. Y discúlpeme, ¿quién es James? Mi marido. ¿Mm? En ese momento, no. Los cazadores colgaron el teléfono y degustaron las blandas carnes de aquel cocodrilo asesino. Yo te hubiera querido dar paso, pero entenderás que la extensión de las notas de Nicolás no da para nada. O sea, yo la verdad es que pues ya quiero que entiendan que si doy paso o es Nico o son ustedes dos y yo. Pero bueno, para la próxima. El tiempo es sagrado en radio. No fue una notaza. Nicolás parece no haber entendido. Todo es inventado, Nico. No. Todo es inventado. Hombre, ¿yo qué puedo decirte? Todo es inventado, Nicky. No taza. Pues, Laura, ¿tú qué piensas? Pues, sí, Nico excedió el tiempo de sus compañeros. El tiempo de la radio. Me imagino que era importante para dar razón sobre este animal y esta persona desaparecida. ¿Cuánto me gasté en la culebra? 40 segundos. Nico, 4 minutos y medio. Historias sin carne, las mías son pulpitas. No, realmente difícil. Pero ¿sabe qué? No me va a gastar mis municiones. No va a gastar, corríjalo, no, fresco. Usted siga por el mundo convencido de lo que usted piensa que aporte en la radio, ¿sí o no, Nico? Sí, así soy yo. Exacto. Tómenlo, déjenlo. Siento muchísimo, María Juliana, pero no hay tiempo. Bueno. Emilio, la vida, una se gana, vamos con música, por favor. Recordemos el tema del día, Nicolás, antes. Claro que sí, recordemos el tema del día. La razón que no consideraste justa y por la que tuviste un rompimiento sentimental. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos con Ariana Grande y un tema que hizo con Pharrell Williams para su disco Sweetener en el 2018. Esto se llama Blazed. Hay gente que nació estrellada. Y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. No se metan nunca, a ver, es que esta es una nota un poquito especializada. Es como el juez en béisbol que está detrás del plato, que se llama el umpire. Sí. Que es como el, ¿qué es? ¿Árbitro? No sé qué sería eso, no sé. Es como un juez, no sé. Última palabra. Hombre, no se metan con Joe West y su credibilidad. Es el titular, porque resulta que este tipo es muy importante estar en el Hall de la Fama porque es considerado uno de los mejores umpires, jueces, detrás del catcher, del plato de béisbol de toda la historia. Pues el tipo se sintió ofendido con un jugador que se llama Paul Loduca y el tipo lo demandó hace un tiempo por difamación 2019 porque el señor Loduca puso un podcast en donde afirmó que su compañero de cuarto en los New York Mets sobornó diciéndole, si usted me da un strike que no es strike y que lo necesito para hacer un out, yo lo dejo usar mi Chevrolet Vintage 1957. Muy bien. Y el man se pegó una empitonada, se puso un poco bravo. Sí. y dijo, bueno, voy a demandar a este man, porque primero, en mi vida usé su carro, y segundo, yo nunca fui referí umpire, juez, en el partido que él y su amiguito estuvieron juntos. Yo no fui juez, por lo cual lo voy a demandar. Ahí termina la historia. Uy. Con una sola respuesta. Un jurado en Nueva York acaba de aprobar y decir que es correcta su denuncia. No me y diga. El señor Di Luca le tiene que pagar $500,000. Es simple. No. No hay apelación. Saque el cheque y pague por bocón. ¿Ah? No puede ser. Personas ganadoras. Vacunados en los Estados Unidos a hoy 193 millones de personas con la primera dosis. Con las dos dosis, 23% de la población, que es un número bastantísimo, como dice el Chavo Grande. Bueno, ¿quién tiene una persona ganadora? Vamos a poner a María Juliana, que Nico la dejó así con la boca así inflada. A ver, María Juliana. Exacto. Bueno, persona ganadora, Madonna. Acaba de comprar una casa por $19.3 millones. Esta casa incluye una casa principal de 7, o digamos la propiedad incluye una casa principal de 7 dormitorios y una casa de huéspedes de 2 dormitorios, por la que Madonna ha pagado $19.3 millones a The Weeknd, que era el anterior dueño. Esta mansión tiene 1.800 metros cuadrados en un barrio residencial cerrado lleno de celebridades, y ella ha estado pues hablando mucho de eso en sus redes sociales. Laurita. Bueno, pues personas ganadoras con J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, que hace algún tiempo pues había afirmado que no volvería a escribir literatura infantil después de terminar con esta saga. Sin embargo, pues el año pasado, ella en plena pandemia regresó con el cuento de hadas que se llamaba El Ikabog, y que primero se publicó en internet por entregas de forma gratuita para que todos los niños que estaban en el confinamiento pues pudieran leerlo y de ahí sí pasar al formato físico. Pues le fue tan bien con ese libro que ha anunciado un nuevo libro infantil para el próximo mes de octubre. Se llama El Cerdito de Navidad y será publicado en forma simultánea en 20 idiomas diferentes. Y pues es uno de los más esperados por todas las familias y los niños. Nuevo material que publica J.K. Rowling. Sí, quería hacer un aporte a la nota. Tú sabes que esta semana te dije que yo desafortunadamente no puedo dejar las notas para las entrevistas porque tú me chiveas. Ese es un ejercicio, ¿ves? Ahora, no les voy a pedir que busquen a J.K. Rowling, ¿no? Tranquilos. Ríete, Pony. Pues sí. Óyeme, tengo una nota. Pero... lo primero es que la señora hoy en día su fortuna por cuenta de Harry Potter y lo demás es $1,000,000,000. No, y la segunda es que esta chica que tiene 54 años está muy odiada por muchos protagonistas de Harry Potter porque hizo unos comentarios por los derechos de los transgéneros, por la cual ha sido condenada de transfóbica. ¡Qué pereza de mundo! Digo yo, ¿no, Nico? No, sí, la pues verdad es que no, sí. No sé si fue tan trascendental el comentario que hizo, pero sí es cierto que se ganó la enemistad de muchas de las personas que, pero nada, que gracias a su literatura se hicieron famosas. Yo definitivamente creo que uno ya no puede hablar. O sea, yo pienso que uno se tiene que quedar callado, ¿no, Nico? No meterse en ningún tema. Es un mundo complicado. Es que es un tema muy complicado. Ahora le dio a todo el mundo por estar, o sea, a los ciudadanos preocupados, Nico. No, por eso, es que... tenemos 1.500 millones en Occidente. No es una época sencilla para la expresión, la verdad. Tiene razón, pero lo que usted expresa siempre es tan bonito. ¿Y sabe qué? Tan cortico en radio. Eso sí. Y tan cierto, y lo verdadero de sus notas, y parecen unas crónicas. Sus crónicas en radio son muy ciertas. Le digo, pero no le envidiaría nada a Álvarez Gardezábal. ¿Cómo se llamaba? Hoy no sé. El que le enviaba. Gustavo. ¿El qué? Gustavo. Pero con el programa que le enviaba. Ay, que tenía un nombre. Yo odio las notas que manda. La bolsada, ¿cómo era que se llamaba? De 5 minutos les habla Gustavo. Exacto. Álvarez Gardezábal. No, brother. ¿cómo era que se llamaba? El enchuspado, pero el enchuspado era porque estaba retenido en su casa. Al claro. quitar la cuarentena ya no puede llamarlo enchuspado porque él puede salir, ¿de acuerdo? Claro, obvio. Pero es un buen nombre. Pues yo paso, el enchuspado es una vaina muy caleña, ¿no? Yo no soy caleña. Muy caleña. La chuspa, eso es caleña. Muy caleñísimo. A la pregunta, mi querido Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy, la razón que no consideraste justa y por la que tuviste un rompimiento sentimental. Soldado Jaime dice, hace poco me terminaron porque yo estaba comiendo hamburguesa y tuvo la osadía de robarme papas de mi combo. Yo no permito que me toquen mi comida. 5-8. Me parece muy triste que le terminen a uno por enfermedad. Después de unos meses saliendo, una novia me llevó a comer con sus padres, luego su mamá sirvió el postre de natas y cafecito con leche. Ahí comenzó el fin, el barco de vapor arrancó a toda máquina. Uy, pero Ota Venga es el otro del barco, ¿no? Ojo, ¿no, Nico? Sí, sí, sí. Nota, es que 3 de lo mismo. 0-1. Ota Venga, no lo leo. Samper ha roto el paradigma de la realidad. Fusiona con tacto la ficción y los hechos. No importa qué invente, qué fusile, de cuánta revista encuentre, que se siga pasando de tiempo. Uy, mucho lambón. 5-9. Franklin Molano. Uy, Stephen King, la historia de Nico. Suspenso, misterio. Es que pensé que usted iba a terminar con el cuento de verdad que a un cocodrilo se comió a un niño. Yo no sé si en el programa me lo contó alguien. Y el cocodrilo... No, el cocodrilo lo mataron y lo abrieron y el niño estaba completico pero con asfixia. Eso es un cuento bueno. Sí. ¿Y el de las placas perdidas le parece malo? No, pero este es... ¿Y eso que no eche el cuento del chasis? Solo bocado... De... Un minuto, Nico. Ya usted echó su cuento. De un solo bocado y no y lo dejó ahí a digerirlo. Pero lo agarraron a tiempo y el niño estaba perfecto pero asfixiado. ¿Qué opinan, María Julián? Ay, pobrecito. Yo no hubiera matado al cocodrilo. Que se coma el niño. Hay que cuidar la fauna. Sigamos. No. Y eso que no eche. Aquí Alejo Rincón me está diciendo. ¿Y qué pasó con la placa del chasis del carro? Y eso que no, no otro día. Pedazo de la otro historia. Día. Eso que no conté ese pedazo. Ay, me ese terminó por no ir a su grado. No me pareció justo, pues había llegado mi hermana al país y estaba comprando un blue jean. Después volvimos y le terminaron 5 días porque el amor se acabó y el blue jean aún vive. Fers Kiara, nota Nico. Ay, vamos a ponerle 5-8. Este tema me hace pensar en aquellas celebridades del jet set colombiano que van cambiando de esposo o esposa para ir escalando en fama y reconocimiento. Nota Nico. Vamos a ponerle 5-4. El Dow Jones subió 0, bajó. El Nasdaq subió 140, el dólar subió 13. 3,666. Standard Poor's 500, 12. ¿Cómo, perdón? Standard Poor's 500, 12. El oro y el petróleo, la misma cosa. Le tenía comida y ropita lavada a la fémina. Con el tiempo me dejó por un tonto 20 años menor que yo y se fue con esta frase. Usted no me sirve ni en la cama. Moraleja. Uy, me dejaron como violín prestado. No, Tanico. Uy, 5-8. En mis 20 hallaba una moto Yamaha DT125. Escuchaba salsa brava y tenía un corte de cabello como el de Federico Gutiérrez. No. Sí, Arlequín. Y mi suegra de ese entonces obligó a mi novia a dejarme que porque yo tenía pinta de chirrete. Hoy le entiendo, sin rencores, el caramileque, lique. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Dice Ángel Eduardo, de solo pensarlo me da risa. Hace un mes mi novia me echó porque le compré un salpicón a una chica que odia. Aclaro que no la invité, los estaba vendiendo y le quise colaborar. Me salió cara la payasada. Bueno, bien, y del 5-9. Y Consuelo Vaquero, simplemente le dije que no. Nota, Nico. 5-8, perfecta. Por chiquito y blandito. Felipe Tobar. 5-9. Hola, espaditas. Después de 12 años estoy esperando que me dé una razón por la que me dijo: no eres tú, soy yo. Ah. La dama se delicaba mucho porque no trabajaba, hasta que un año después se cansó de mantenerme. Ricardo Soto Zapata. La gente se delica por unas cosas también. 5-8. Bueno, Emilio, vamos con música, compa. Ok, vamos a continuar entonces con esta canción de Seal, que yo creo que es mi favorita del álbum Human Being del 98, esto que se llama Color. Come on, Pete. We'll be late for my parents. Yeah, that'd be a shame. And remember, don't mention politics, or religion, or money, or my mum's cooking, or... Or maybe we can talk about decent car insurance. Car insurance from Linea Directa starts from just €194 and comes with 24-hour roadside recovery. Call Linea Directa on 902-123-104. That's 902-123-104. T's and C's apply. Los premios Oscar 2021 son traídos a ustedes por Los Originales, gracias a Davivienda. Su trabajo se ha mostrado en cintas y series como Only Lovers, Left Alive, Narcos, Todo sobre mi madre, Volver, Snowden, Mrs. America y Mulan. Bina Daigeler es una diseñadora de vestuario alemana que ha trabajado en películas muy importantes, y en este último año fue la encargada del vestuario de Mrs. America con Kate Blanchett, y también pues estuvo en otro proyecto muy importante que tengo entendido que es la película Mulan. Bina, muchas gracias, sé que hablas español y muy amable por estar con nosotros. Hola, estoy encantada que me queréis tener en vuestro programa. Muchas gracias. Tú estás nominada al premio Oscar este año. ¿Nos cuentas por qué película y contra quién vas a competir en la categoría de vestuario? Pues yo estoy nominada para Mulan. Es una película de Disney, live action, que antes lo había en versión de dibujos animados. Y voy contra Pinocchio y contra Ma Rai, y contra Mank y Emma. Todos grandes películas con vestuarios muy, muy bonitos. Yo creo que te vas a ganar ese premio, Bina. Es que el trabajo tuyo es espectacular en Mulan. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tú quieres que sigamos haciendo la entrevista en español o la prefieres hacer en inglés? Yo hablo inglés, por lo cual no tengo ningún problema. No, no, lo podemos hacer en español. Perfecto. Resulta que quizás... no, en español perfecto para mí. Perfecto. Es que estoy viendo en tu currículum vitae y encuentro una inmensa relación de tu trabajo con Pedro Almodóvar, porque veo que hay dos películas de él. Todo sobre mi madre, que le dio el premio Oscar a Pedro como mejor película en idioma extranjero, y Volver, que fue protagonizada por Carmen Maura y Penélope Cruz. ¿Cuál es tu cercanía con Almodóvar? ¿Por qué has trabajado con él y qué pensamiento tienes de su trabajo? Pues Almodóvar para mí, por supuesto, fue una persona muy importante en mi carrera porque me ha abierto muchas puertas. Cuando empecé a trabajar más internacionalmente, yo vivo en España desde hace casi 33 años, y una razón por la que me fui de Alemania para vivir en España fue la movida madrileña, los años 80, y por supuesto que son muy ligados al cine de Almodóvar y a Almodóvar. Y entonces me encantaban sus películas del principio, y Matador, y bueno, todas sus películas del principio, y de repente me ofreció la oportunidad de poder trabajar en Todo sobre mi madre. Y luego me llamó otra vez para volver, y han sido dos películas muy creativas para mí, y he aprendido mucho, y además como eran dos películas muy reconocidas internacionalmente, me ayudaron bastante en mi carrera. Bueno, Vina, ¿es la primera vez que estás nominada a un Oscar? Sí. ¡Qué maravilla! ¿Vas a ir a la ceremonia en Los Ángeles? No puedo viajar porque estoy en Europa, estoy ahora mismo en Berlín, sí. Como es sí, zona ahí de alto riesgo. Sí, sí, correcto. No es posible. A ver, sí, yo sé que hay que ir a algún lugar que no sea Europa por 14 días y supongo que es muy difícil para todos, incluyéndome. Vina, y háblame antes de darle paso a mi compañera de trabajo sobre tu trabajo en Mrs. American para la grandísima y hermosa actriz Cate Blanchett. Pues con Cate Blanchett he tenido la suerte que me una también una relación, porque antes ya había trabajado con ella en un proyecto que se llama Manifesto, que es más un proyecto artístico que se pudo ver también en museos. Y entonces ella, como ha sido también productora de Miss América, me ha elegido a mí para hacer todo el vestuario. Y ha sido un trabajo, me parece, muy, muy importante, porque habla de los derechos de las mujeres y de la lucha para la igualdad. Y por eso ha sido un proyecto con, digamos, con mucha investigación y muy político y con personajes muy, muy interesantes y también con actores fantásticos. Y ¿te dejo? Sí, lo he disfrutado adelante. Mucho. Te dejo en la línea con mi compañera de mesa, Laura Hoyos. Adelante, Laura. Bueno, pues yo quisiera empezar agradeciéndole a Vina por estar con nosotros y también felicitándola por ese trabajo tan impresionante en Mulan. Y precisamente por toda su experiencia, pues quisiera preguntarle cómo ve el futuro de la industria del cine después de todo lo que estamos pasando con esta pandemia. Pues creo que hay una gran demanda. Quizás no para... Pues sí, creo que hay una gran demanda porque la gente disfruta en las plataformas y la gente disfruta también el cine. Por ejemplo, en España los cines están abiertos y espero que pronto, como en 6 meses, llegamos a un punto que los cines estén abiertos en muchos lados. Sabemos que desafortunadamente hoy en Estados Unidos, en California, han cerrado una cadena de cine muy importante, pero de alguna forma creo que hay mucho interés y mucho consumo. Entonces creo que es una industria que es necesitada y que va a seguir adelante. Quizás en otra forma, pero siempre va a estar ahí. Bueno, finalmente, y muchas gracias yo también por esta entrevista, Vina. ¿En qué nuevos proyectos están? ¿Qué te apasiona? ¿En qué te contrataron a futuro de que te sientas orgullosa de hacer? Pues ahora mismo estoy en un proyecto fantástico de Netflix que se llama 1899 y es de los mismos creadores que han creado Dark, la serie alemana para Netflix. Y es muy muy interesante esta época y estoy encantada de poder colaborar en esta nueva serie. Bueno, yo te puedo pedir un favor antes de despedirnos. ¿Tú nos prometes que si ganas el Oscar nos das una entrevista? Ah, bueno, por supuesto, para Colombia siempre, ¿no? Bueno, a este medio, muchas gracias. Orlando, encárgate. Vina Deigler, claro que sí. Diseñadora de vestuario alemana, nominada al premio Oscar por la película Mulan, compite contra Emma de Alexandra Byrne, con La Madre del Blues de Anne Roth, con Trish Somerville por Mank. Esa para mí es una competencia fuerte. Y por Massimo Cantini Parrini por Pinocchio, que es una adaptación de... se me olvidó el nombre, de protagonizada por El Hombre de la Vida es Bella, Roberto Benigni. Bueno, mucha suerte, muchas gracias, y que te ganes ese Oscar el próximo 25 de abril en Hollywood. Saludos desde Colombia y muy amable por tus palabras. Muy buen español. Muchas gracias. Buen día. Adiós. Nico, ¿usted ya le mostró a su hija Mulan o no? Mi hija sí creo que conoce Mulan. No, la nueva película, no trate de enredarme. Sí, por supuesto, pero por supuesto, a eso me refiero. Es que una animada. ¿Usted ya le mostró a la chica la de imagen real, la de live action? Sí, la real. Sí, claro. Es muy bonita, le quiero contar. Sí. ¡Oh! Es muy linda, sí. Bueno, y como todas las alemanas, a lo que van, dos palabras. Así. O sea, no, es que las germans... Vamos a los bifes, sí, vamos a lo que es. Al grano, sí, pero sí. ¿Usted ha oído una alemana conversadora? Yo nunca en mi vida. No, yo tampoco. Bueno, Nico. ¿Qué más, Niki? Bueno, tranquilo, hombre. No, yo estoy bien, hermano. ¿Le puedo contar un dato un poquito...? Pero cortico porque tengo que despegar del hermano. No, muy corto. 326 fallecimientos, 16.377 nuevos casos de COVID en Colombia. Bueno, pero estuvo en 18.000, o sea que ya ha bajado, ¿no? Pero 326 muertos subió con respecto... No, eso sí no. Ayer, sí no lo... que fueron 267. Sí, pero antier 300, ¿no? ¿Eso sabe qué es? Es como el péndulo de la vida. ¡Mah! Bueno... Bueno, pero entonces, ¿usted cree que nos vuelven a poner confinamiento este fin de semana? Yo no creo. Se está hablando un poco de esa posibilidad, pero todavía no es un hecho, ¿no? No, yo no creo. Y si mañana no dicen nada, no va, ¿no? Sí, no, pues vamos a ver. Bueno, mañana dos grandes partidos. Más adelante hablamos, el Real Madrid y Liverpool. ¿Me recuerda cómo quedó el partido? ¿El de ida de Real Madrid-Liverpool? Sí. ¿O los dos le recuerdo de una vez? De una vez. ¿Y en qué ciudad se jugaron? Mire, Liverpool-Real Madrid, la ida quedó 3-1 a favor del Real Madrid. ¿En el dónde? Partido ¿En Madrid? Se juega en Inglaterra, en Liverpool, en Anfield Road. Okay. Y Borussia Dortmund-Manchester City, la ida quedó 2-1 y el partido se juega en Dortmund, en Alemania. 2-1 a favor de quién, discúlpeme. 2-1 a favor del Manchester City. Y el regreso en Alemania. Exactamente. Qué vaina. El silencio que doy es porque no estoy de acuerdo con lo que va a pasar mañana. Muchas gracias. Bueno, tranquilo. Bueno, ¿podemos despegar, Jonathan? Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con Cristina Aguilera y una canción que hizo parte de la serie de Netflix The Get Down. Esto se llama Telepathy. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Atención. Bogotá, la capital del país, entra en alerta roja por sobreocupación de unidades de cuidados intensivos de más del 75%, acaba de confirmar la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Salud. La capital de Colombia en alerta roja por sobreocupación de cuidados intensivos por COVID en el tercer pico. La alcaldía está entregando a esta hora toda la información sobre las formas en las que va a proceder para tratar de reducir los contagios y las personas muertas por día. El Ministerio de Salud ya entregó el balance de hoy: 16.377 nuevos contagios y 362 personas muertas luego del procesamiento de más de 71.937 pruebas. Colombia regresa a las cifras de pico del segundo pico del año pasado. En Colombia, más de 3.173.000 dosis aplicadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. En los originales Movistar, donde estrenas smartphone con 0% de interés hasta en 24 cuotas. Bueno, el Departamento de Comida y Droga de la Administración FDA, pues acaban de hacer una movida muy complicada y es cancelar, pausar por un tiempo las vacunas de Johnson & Johnson, pues y para la Casa Blanca y para muchas personas es una medida muy, muy estrepitosa, y es lo que pasa con los americanos. Los gringos nos han demostrado a todo el mundo lo que significa un plan de vacunación. Tienen 3 vacunas aprobadas, han vacunado a 193 millones de personas, quieren vacunar a todo el mundo. Y ahora viene otra cuarta vacuna muy pronto. ¿Qué pasó con Johnson? El tema de los coágulos, hay 6 mujeres con problemas después de haber administrado 10 millones de vacunas. Estuve mirando la relación de ese problema y es una persona en 1 millón. Yo me la pongo, Nico. Sí, también. Pero estos manes son muy, muy alterados, o sea, son muy, muy complicados en ese tema y la acaban de pausar. Había por poner como 4 millones de vacunas esta semana y sí. las han pausado hoy. Y de hecho han dicho, las personas que tienen cita hoy con Johnson & Johnson, les vamos a honor, en inglés, a honrar, vamos a respetar esa vacuna y las vamos a cambiar por Pfizer. A mí el tema de las vacunas de Estados Unidos no me deja de parecer impresionante. Pero de hecho Anthony Fauci se manifestó con lo de la vacuna de Johnson y dijo que es un exceso de cautela. Gracias, sí. Laurita. Yo estoy de acuerdo contigo. Y él es el capo de la cosa, es un exceso de cautela. Él es el duro, sí. Entonces hay una discusión porque yo creo que es un exceso. O sea, 6 versus 10 millones, Nico, Laura y María Juliana, es un exceso de cautela. De hecho, AstraZeneca son 22 versus 40 millones, que es como la misma proporción. Pero en Europa, ataque, que aquí es lo único que hay, hermano. Claro, exactamente. Allá las vacunas de Pfizer y de Johnson y de Moderna no llegan nunca. Entonces ellos tienen su vacuna y tienen que atacar con precisión. Y la otra, Novichok, que es la otra china. No, hombre. Es que no me sé el nombre. Sinovac. Sí, Sinovac. Sputnik. Entonces, pues, ojalá lo replanteen porque, pues, hombre... Y esa vacuna de Johnson tiene una ventaja pues absolutamente maravillosa. No, que es el 85% o el 80%, pero es una única dosis y no da efectos secundarios. Exacto. Ahora, por lo que yo diga, la FDA no me va a parar bolas. Digo bueno, yo. pero es algo que se tiene que pero contar. Pero se hace el pues. Intento. Bueno, me toca porque es un hombre importante en el programa... Niñas, darle paso a Nicolás Samper. Él verá cómo maneja su tiempo para ver si alguno de ustedes puede hablar. Adelante, Nico. No, mire, muy piconcito y es que hoy... No, tranquilo. Su tiempo es libre, hermano, fresco. Mire, No, voy a ser muy piconcito. Hoy el ministro de Salud, Fernando Ruiz, habló que sobre la vacunación de las personas entre el rango de 65 a 69 años. Comienza desde hoy esa vacunación, pero ¿cómo va a ser? Ajá. Con el agendamiento. ¿Cuál? De 65 a 69 años. Ay, no, quiero tener 5 años más. Cálmese. Oh, yo pero no mire, estoy calmado, estoy diciendo lo que siento. Mire más o menos cuáles son los cálculos. Esas citas se van a hacer a través del agendamiento, es decir, la IPS programa la cita y así se evitan aglomeraciones. De acuerdo a lo que dijo el ministro, la vacuna que se va a utilizar en este periodo para los integrantes pues, de este grupo focal de 65 a 69 años va a ser Pfizer. Y se espera pues, que este plan se desarrolle más o menos en 2 o 3 semanas. Apenas culmine la tercera semana, y fíjese que se ha hecho aquí en Colombia que si faltan personas, pues se habrá, me imagino, que una vacunación abierta, comenzará el siguiente rango, que es la gente de los 60 a los 64 años, tengo entendido. Pero bueno, eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a lo que nos comentaba Santiago Ángel en el avance, pues la alcaldesa tiene pensado hablar con el gobierno nacional para autorizar una cuarentena general este fin de semana, que iría tentativamente, vamos a ver qué dicen desde la alcaldía, desde la medianoche del jueves hasta las 4 de la mañana del lunes 19. Esa sería más o menos la idea para mitigar un poco las cifras y lo que nos comentaba Santiago, la ocupación de camas UCI en Bogotá, que ya ha llegado al 75%. Nico, disculpa, perdón, yo sé que a usted no le gusta que lo tutee. Disculpe, amigo. Cuéntame. ¿Cuarentena o confinamiento? Sí, un confinamiento, digamos. Un confinamiento general para el fin de semana. Sí, pero ustedes vieron el confinamiento de ayer en el Transmilenio. Yo no sé qué confinamiento. Sí. Pero ¿sabe qué? Ahí hubo un error de la alcaldía. ¿Obligaron a todo el mundo ir a trabajar? No, pero mire, ahí hubo un error de la alcaldía. Porque se presentaron grandes conglomeraciones de personas en las estaciones porque se suponía, y pues es que no todo el mundo tiene ahí sí la fortuna que tenemos nosotros de poder trabajar desde la casa. Mucha gente le toca salir a trabajar. Claro. Pero lo que pasó es que las rutas de Transmilenio programadas para ayer, pensando que no iba a haber un flujo de gente grande, se programaron las rutas del domingo, que son distintas a las de los días entre semana donde hay picos de uso del Transmilenio. Eso generó grandes conglomeraciones de personas en las estaciones de Transmilenio y eso generó obviamente un problema y una crítica muy fuerte sobre las medidas que tomó la alcaldía. Nico, pero yo me muero de la pena con usted de no corregirlo, sino aclarar. Sí. Que cuando hay confinamiento la gente no tiene que ir al trabajo, le tienen que dar el permiso. Bueno, pero hay mucha gente, el trabajo informal, hay mucha gente, sí, es difícil, pero hecho. Es que, pero exacto, hay mucha gente. No pueden y hay obligar a la gente. Hay empresas en una cuarentena a ir a trabajar. No es legal. Discúlpeme, pero es Colombia. No olvidemos eso. No, porque es que cuarentena es, señores, ustedes están excusados de ir a su sitio de trabajo si tienen un trabajo formal. Ya el trabajo informal sí es otro tema muchísimo más complicado. Pero supongo que en una cuarentena la gente está autorizada de trabajar desde su casa, creo. Ahora, si yo estoy equivocado, Nico, tienes 5 minutos para levantarme a todos. No, es que ¿sabe qué? Las imágenes de ayer contradicen su teoría, evidentemente. Seguramente hay muchas empresas que no han aplicado esas políticas. Hay personas que trabajan en otros rangos, en otros rubros. No es tan fácil las cosas de ser Colombia, ¿no? Las dos personas que debían ir, excepto una persona que tiene un trabajo que le permite, pero las 2 o 3 personas que debían ir a mi oficina ayer, pues yo les dije que no fueran. Y yo tampoco fui como cumplir eso. Como debía ser, porque me parecía, claro, que no había necesidad de hacerlo. Claro. Y pero si son no 4, pues imagínense, 600, pues peor, tampoco. Pero pues, yo digo, pero usted tiene razón. Lo resume en una sola palabra, en 2 palabras, que me parece terrible. Y me parece terrible porque hay resignación. en su frase. Mucha. Jaime, es Colombia. ¿Ya? Yo con eso simplemente me silencio, me tapo los ojos con una cosa de esas de los aviones para no ver y me pongo a llorar. Eso es todo. Exacto, lloremos todos. Niñas, desafortunadamente no hubo espacio. ¡No! Pero lo hice muticón. Pero jamás esperé que hubiera espacio. Jamás. Sí, yo tampoco, ya después de la primera pregunta dije ya. Nos fuimos. Qué pena, hice lo mismo que hace María Juliana, preguntar, pero es que a veces no me puedo quedar callado. A la pregunta, Nico. Yo hice muy picón mi sección de una vez. Bueno, sí, pero claro. Un tema importante, Nico. Claro. Sí, 13 minutos, pero no hay ningún problema. Nico. Tema del día. Tema la del día. Razón. Ah, no, que pero no... perdón, estamos ¿qué? En una sección. Perdón. Ah, yo sí, creo que no sé, Jonathan, vamos con música, mención. María Juliana, cuéntanos de Movistar. Hablemos de Movistar. Porque te mereces más sin pagar más. En Movistar te damos smartphones con 0% de interés, pagando hasta en 24 cuotas con tarjetas de crédito de nuestros bancos aliados. Visítanos o ingresa a movistar.co. Nadie te da más que Movistar. Porque tú te mereces lo último en tecnología, sin pagar más, compra hoy en Movistar un smartphone de Xiaomi o Nokia, con 0% de interés, pagando hasta en 24 cuotas con las tarjetas de crédito de nuestros bancos aliados. Ven ya por el equipo que siempre has querido a nuestros centros de experiencia o para conocer más, ingresa a movistar.co. Nadie te da más que Movistar. Aplican términos y condiciones. Ahora sí vamos a la pregunta del día, Nico. Qué pena volvérsela a pedir. No, hombre, tiene toda la razón. Está dirigiendo muy bien, entre otras. La razón que no consideraste justa y por la que tuviste un rompimiento sentimental. La prima de mi novia quería comprobar el por qué mi novia estaba loca de amor por mí. La prima, si no, y mi novia se votó. ¿Mm? Me votó con B corta, es que me enredo. Ve, corta luz al papirus de la radio. ¿Nota? Vamos a ponerle 5-4. Un novio me terminó porque no quise darle la prueba de amor a la segunda cita. Sí. ¿Qué pasa con los hombres? Dice Laura Angulo. Los caballeros como Orlando y Nicolás ya son historia. Un beso para todos. Los escucho desde enero. ¡Wow! Bueno, muchas gracias. Hay que cuidarlos porque se atreven a oír bodrios, Javier. Nuevas audiencias. Y es cierto, Orlando y yo somos tipos que no nos entregamos en la primera cita, eso es verdad. Yo tenía una novia casi perfecta y llevábamos 3 años. Luego conocí a otra vieja de la que me enamoré y dejé a la otra. Llevo 21 años con ella. Mire, pues. Bueno, le salió bien, 5-8. Sí, le salió bien. Buscando romper la monotonía del lenguaje de los cuerpos, le propuse a mi ex un trío. Ella después de un tiempo aceptó, decidí dejarla cuando supe que sí invitó a otro a su lecho, pero se olvidó decirme a mí, de hecho, que fueron varias ocasiones y varios los suchulichos. No, pero bueno. Es que también es muy verde Anders Rosastoque. Sí, le digo, verdura importante. Sí, el inconspicuo me dijo que yo la ahogaba. Sí. Nunca entendió mi problema de cialorrea. Yo no entendí, no había suficiente amor, no sé. Jorge Padilla, la fémina decidió volver con su exnovio. El tipo era de esos que le gustaba acostar cristianos. Yo no ruego. Ay, amor. Por Dios. Así. Uy, qué susto acostar tan perro. Cristianos. Lo tenía que dejar así, por uy, Dios. Uy, hermano, salga de o sea, ahí corriendo. Bola de humo y chao. Ahí vamos. Son las 6:17. Y pues es el turno para que Emilio nos acompañe con un poco de música. Ok, perfecto. Vamos entonces a continuar ahora con un tema que originalmente hizo Stevie Wonder en su álbum Inner Visions del 73. Y esta versión la hizo el grupo Young Sinatras en su disco This Day del 2007. Esto es Higher Ground. Come on, Pete. We'll be late for my parents. Yeah, that'd be a shame. And remember, don't mention politics, or religion, or money, or my mum's cooking, or... Or maybe we can talk about decent car insurance. Car insurance from Linea Directa starts from just €194 and comes with 24-hour roadside recovery. Call Linea Directa on 902-123-104. That's 902-123-104. T's and C's apply. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Listo. Ayer hablamos de un evento lindo. De 60 años dije una. Pongamos los rusos, las rusas. Los rusos. Kazachov. Kazachov. Súbele, súbele, brother. No te tiemble la mano. En los originales, los rusos y la rusa. Usted escoge. El mundo recordó ayer que el 12 de 1961, sapiencia de Nico Samper, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en ir al espacio. En Odinsovo, Rusia, un mural del artista Yuri Akoch homenajea al héroe. Este es doble, pero para entrar a la segunda parte hay que contestar bien la primera. Ok. ¿De qué murió Yuri Gagarin? 20 segundos. Y no recibo un medio, una décima, después no la leo. Orlando Rivera, cáncer. Laura Hoyos en un accidente durante un entrenamiento. ¿En un accidente de qué, Laurita? Qué pena que te pregunte. Pues de lo que... espacial. ¿Espacial? Estaban haciendo pruebas. Ajá, sí, estaban haciendo pruebas. ¿En el espacio? No, en la Tierra. O sea, ¿en qué se murió? ¿En una nave espacial o en qué? Pues no sé muy bien cómo fueron las circunstancias, pero sí fue durante un entrenamiento para otro viaje de estos espaciales. Entonces sí fue acá en la Tierra, porque era un entrenamiento. Un entrenamiento puede ser cualquier cosa, en una máquina gravitacional. Pues de lo que se dedicaba. Pues. No sé a qué se dedicaba. Nicolás Samper, accidente aéreo. Vea, pues. María Juliana Correa, infarto. Y Laura Franco, accidente de avión. Menos uno para Orlando Rivera y menos uno para María Juliana Correa. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing. Qué pena, pero ahora de paso soy muy estricto. I corrected. Chapó sin más uno. Para Nicolás Samper y Laura Natalia Franco. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Por qué se cayó segunda parte compiten solamente Nicolás y María, Laura Natalia Franco. El avión MiG-25 en que estaba él. Divino, Nico. Pero ya hicieron suficiente para yo ponerles alguna nota negativa en la segunda parte. La historia, porque me pareció muy linda, por eso la quise hacer. La muerte de Yuri Gagarin es polémica. Una investigación realizada en los 80s pues dice que turbulencias podrían haber precipitado la caída del caza en las proximidades de Kirshang. El accidente también acabó con la vida de Gagarin y Vladimir Sergyogin. Es que el ruso me cuesta. Sigo. ¿Ok? Sí. La primera causa, turbulencia. Kuznetsov presentó y tras estudiar las circunstancias señala que el caza MiG-15 podría haber sufrido un problema de sellado en uno de los conductos de ventilación. Ah, por el cual se estrellaron contra el suelo. Pero a estas dos teorías se suma lo que llaman una maniobra brusca para esquivar un globo sonda, es decir, una sonda en el aire. ¿Por qué? Porque un prototipo supersónico, Sukhoi, que volaba demasiado bajo a centenares de metros del suelo y no a 10.000 metros como estaba previsto, se cruzó con la nave en la que viajaba Yuri Gagarin y generó una onda de choque que acabaría desestabilizando al MiG-15, que se fue contra el piso y los reventó a patadas. No, imposible saber todos esos detalles. Pero yo voy a leer lo que ustedes contestaron. Nicolás Sampe, se acabó la gasolina. Eso no es posible. Vamos de una, sí, listo. Se les olvidó tanquear y ¡pam! Y Laura Natalia Franco, falla de los motores. Laura, estuviste un poquito cerca de la primera teoría, pero es que la tercera es la que vale, creo. La de la onda que deja un avión que pasa por debajo muy cerca y lo desestabiliza y se matan. ¿Cómo les pareció la nota a los ganadores y perdedores? Una gran nota. Muy buena. Ah. Laura quedó así como... La falta de... Mascullando precisión. Rabia. No, para nada. Solamente quería preguntarte si no vas a dar calificaciones en la segunda pregunta. No, cero. Cero porque el que pasa la segunda fase ya hizo méritos. O sea, yo no puedo... O sea, el que pasa la segunda fase, la única posibilidad de que tenga una nota y es menos 2 es que no conté. Pero, o sea, son superiores con respecto a los demás del grupo. Laura Natalia Franco, ¿tú no piensas lo mismo? Para poner a Nico, que lo tienen muy negreado con el tema. Que... No, yo pienso que merezco un chapo extra. No pienses. Los que pensamos ya estamos completos. Claro, porque Nico sabe que con esa respuesta les voy a clavar un menos uno a ambos. No, quedamos con más uno para los muchachos. ¿Cómo queda el arepaso, por favor, Laura? Sí, un punto solito. Dijiste, sí, no. ¿Por qué? Hombre, porque es que eso se lo sabía todo el mundo. O sea, no es que más uno, no, un punto. Ok, María Juliana tiene menos 11 puntos, Orlando tiene menos 4 puntos, Laura Natalia tiene 2 puntos, yo tengo 5 y Nico 7 puntos. Ay, Nico, hermano, yo sé, yo dije que usted iba a salir adelante con toda su casta. Bueno, muy bien, ¿no? Bueno, Emilio, vamos con música antes de los homenajes, por favor, que vienen a continuación. Muy bien. Ok, vamos a continuar entonces con una canción sota de Justin Timberlake de su disco 2020 Experience, el volumen 1, con el señor Jay-Z. Esto es del 2013 y se llama Suit and Tie. I'll be on my suit and tie, shit and tie. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos con los nacimientos de hoy por cortesía de Laura Hoyos, música de Emilio Sánchez. En 1743 nació Thomas Jefferson, presidente de los Estados Unidos entre 1801 y 1809. Falleció en 1826. En 1923, Don Adams, actor americano, más conocido por el superagente 86, Maxwell Smart. ¿Lo recuerda, Nico? Recuerdo. ¿Nico? ¿Qué? Que si recuerda a la gente 86. Ah, no, pero le estaba contando que... No, que, pero no se le oyó, tal vez lo tenían que cerrado su micrófono. Era muy amigo, ¿sabe que él tenía un grupo de jugadores de póker? Yo no me acuerdo cuándo era que jugaban, los lunes, no recuerdo. Se lo leí en una entrevista a Hugh Hefner y eran los que jugaban con él eran Don Adams y Robert Culp. Eran los bueno, en el 39, y espero que las señales de exclamación no nos lleven a un minuto detenido el show. En el 39 murió, nació Paul Sorvino. Dejo 15. Uno de los mejores actores a la hora de encarnar grandes mafiosos en la historia, Paul Sorvino. Padre de Mira Sorvino, además. Una mujer divina. Y estuvo en Romeo y Julieta, ¿no? Paul Sorvino también. No, en la versión esa con Claire Danes y con John Leguizamo y con Leonardo DiCaprio. Pero ellos palidecieron, por supuesto, frente a la omnipresencia y la omnipotencia del siempre gigante Paul Sorvino. Yo voy a ignorar todo lo que acaba de pasar. Yo sigo tranquilo. En un día como hoy nació Ron Perlman, actor estadounidense del 50 que se hizo famoso por la serie de televisión La Bella y la Bestia. En un día como hoy, en 1942, nace Bill Conti, compositor americano, que hizo tal vez una de las bandas sonoras o una de las canciones, mejor canción original, más famosas del cine. Todo el mundo se la sabe. Ha sido el himno de todas las personas ganadoras, incluyendo la sección de este programa. Emilio. Y de hecho, pues, él, por ejemplo, también dirigió la orquesta en los Oscar 19 veces. Y definitivamente es uno de los más importantes compositores de música para cine. Fuera de esta película de la que vamos a hablar, también hizo la música de Karate Kid, de For Your Eyes Only, de James Bond, con Roger Moore, de la serie Dynasty, y recordemos este éxito que es el tema de la película Rocky con Sylvester Stallone por Bill Conti, Gonna Fly Now. Seguimos con los homenajes. A las 7 en punto tendremos una entrevista muy interesante hoy. En los originales tuvimos una demora, pero aquí seguimos. En un día como hoy, me cuenta Laura que nació Garry Kasparov, ajedrecista soviético, en el año 63, el hombre que le ganó a la máquina de IBM. Ay, en un día como hoy, Carles Puyol, futbolista español más conocido como Tarzán de la selva, Nico. Ídolo, campeón del mundo además con España y campeón de todo con Barcelona. En un día como hoy nació el premio Nobel de literatura, escritor del tambor de hojalata, Günter Grass, en el 2015, falleció en el 27. Y en un día como hoy otro genio que hizo dos películas que le dieron, creo que en total le dieron como 14 premios Oscar. One Flew Over the Cuckoo's Nest y Amadeus, Atrapado sin salida de Amadeus, el director de cine y guionista checo Miloš Forman, que también ya murió. Y en un día como hoy, pues otra de las canciones más representativas de los años 70, que ha sonado creo que en más de 100 bandas sonoras, es favorita para todo el mundo ponerla. Emilio, adelante. El señor Al Green nace un día como hoy en 1946 y es una leyenda del soul, y como bien ya se dijo, esta canción ha salido en muchas películas. Salió en Pulp Fiction, salió en How to Lose a Guy in 10 Days. Esto se llama Let's Stay Together. Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro. Escucha el programa en estardondeestes.com. Come on, Pete. We'll be late for my parents. Yeah, that'd be a shame. And remember, don't mention politics or religion or money or my mum's cooking or... Or maybe we can talk about decent car insurance. Car insurance from Línea Directa starts from just €194 and comes with 24-hour roadside recovery. Call Línea Directa on 902-123-104. That's 902-123-104. T's and C's apply. Inicia el año conectándote con los ahorros que el Internet satelital de HughesNet tienen para ti. Contrata hoy y recibe el primer mes gratis y 25 megas de velocidad en todos los planes. Llama ya al numeral 206 y empieza el 2021 con el Internet que sí llega donde otros operadores no llegan. HughesNet, líder mundial en Internet satelital. Aplican condiciones y restricciones. Oferta válida para determinados municipios del país. Precio varía de acuerdo al municipio de instalación. Más información en internetsatelital.com. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cómo están ustedes para lo que se conoce como bacon? Bien. Tocineta. Muy bien. Me encanta. ¿Y si la tocineta es gringa, es mal o mejor? Me gusta más la de acá, la verdad. ¿Cuál le gusta? ¿La de Respin o ellos no hacen tocineta? No, la de Kunit. Uy, magnífica. La de Kunit es magnífica, sí. Uy, magnífica. Bueno, pues ahí no sé si reconocen este sitio, y si no lo reconocen yo se lo cuento a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene por qué haber comido allá. Yo he comido dos veces y juré nunca volver. ¿Dónde? IHOP, la casa de los pancakes. Ah, ok. International House of Pancakes, que es una cadena grandísima en Estados Unidos, que son fabulosos por sus desayunos. Los huevos, el omelette de huevos, no, o sea, tiene como 40 centímetros de largo, o sea, es difícil comer allí, hay que tener mucha hambre y ser un glotón de la grasa muy grande, ¿no? Bueno. Pues para los amantes del bacon, la tocineta, anoten. High hope, pero no son bueno, granitos porque este es con P al final. y con H al comienzo. No, introducen una cosa que se llama el menú de la obsesión de la tocineta. Ajá. Que incluye un steak premium con tocineta, y también incluyen un burger con premium tocineta, que viene también con unos pancakes con sabor a tocineta, y después con una malteada que viene con trozos de tocineta. Sí, y después me preguntan por directo qué los americanos son tan, por qué son tan obesos, ¿no? No, pues qué. Pues la gente está abarrotando los lugares de la International House of Pancakes, I hope, porque no les da el pedido. La gente es enloquecida, la gente que repite. No, salvaje. Hay que escoger entre carne y después los pancakes y el milkshake, la malteada, o en vez de la carne, hamburguesa doble carne, ¿no? Muy loco todo. ¿Qué porcentaje de la gente que va a esa cadena de pancakes come tocineta en sus desayunos? Eso es un arepazo limpio. Ay, no llega, Jaime, no llega, No, pero ahorita está, sí es. Yo estoy sin internet hace rato estoy sin internet. Y me parece terrible. Bueno, me toca lección oral. ¿Listos? Listo. Todos tienen sonido, el que no te da sonido, menos dos. Laura Natalia Franco. Sí, señor, presente. Contéstame. No, aquí estoy. Orlando, ¿la respuesta? Pero yo, ¿qué crees que te vamos a saludar? 50%. Orlando. 68%. Nico. 93%. Laura Hoyos. 70%. Y María Juliana Correa. 85%. Menos uno para María Juliana Correa. ¿Por qué? Se me arrugan los mocasines de la risa. Sí, Nicolás dijo 93. Claro. ¿Por qué? ¿Dijo 93? Claro. Ah, bueno, menos uno es pánico. Corrected them, sir. Eso se va a arreglar. Chapó, más uno para Laura Natalia Franco. Más del 50%, dice la Chapó. Porque ante los lobos, que son muy no, yo no de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo va el arepaso, Laura Hoyos? María Juliana tiene menos. Entonces, Orlando tiene menos 4 puntos, Laura Natalia tiene 4 puntos, yo tengo 5 y Nico 6. Óyeme, no te oí lo de María Juliana, ¿será que bajó otra vez o está en menos 11? Menos 11, igual. Necesitamos que baje un poco más, ¿no? No, otra vez. Despegamos, por favor, Jonathan. Música, Emilio, gracias. Ok, vamos a continuar con Giorgio Moroder y Kylie Minogue, y una canción que fue parte del disco Deja Vu del 2015. Fue el primer disco de Giorgio Moroder en 30 años. De hecho, él nos visitó en Colombia cuando sacó este disco. Y se llama Right Here, Right Now. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, vea las estrellas, el lanzamiento de la famosísima Bronco Sport 4x4, la marca del óvalo azul de la compañía Ford, que es un clásico y que llega a integrar la reconocida familia Bronco, presentada a nivel global hace un tiempo. Pues hombre, ya esa camioneta, esa 4x4, pues está disponible en Colombia. Nos acompaña, como siempre, una persona muy amable y que con el que tenemos charlas agradables en radio, y es el gerente de mercadeo de Ford para Colombia, Rafael Melo, más conocido como El Mecánico. Rafael, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Jaime. Un saludo a toda la mesa y a toda la audiencia de Los Originales. Encantado de estar acá con ustedes en esta noche. Hace rato no nos hablábamos. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Un año muy interesante, iniciando el 2021 con con muchas noticias, el lanzamiento de la Ranger Raptor, la Explorer ST y ahora, bueno, este icono del 4x4 que regresa en su sexta generación con la Bronco Sport a Colombia. La primera pregunta es, Rafael, ¿por qué la Bronco para Ford es un icono? ¿Qué marcó en su momento y qué quieren que marque ahora? Bueno, la Bronco se desarrolló como ese SUV allá en los años 60, en el año 66, y fue la primera, el primer SUV, el primer off-road vehicle de la marca. Fue creado para competir con Jeep y con International, que estaban con unos vehículos bastante interesantes. Y bueno, estaba todo este auge también de salir, del outdoor. Y bueno, realmente es un vehículo que mantiene en este momento todas esas capacidades 4x4 y que después de tantísimos años y después de 6 generaciones se mantiene bastante vigente y pues muy fiel a esas raíces 4x4 que tuvo desde su primera generación del 66. ¿Y por qué le apostaron a un mercado local como el colombiano para un vehículo tan gringo de los 60s? Bueno, realmente Bronco es un icono. Es un icono que ha vendido más de 1 millón de unidades, había mucha expectativa después de estas 5 generaciones, es una marca muy recordada en Colombia, recordemos que acá existe un parque automotor de Bronco ensambladas de la país vecino de Venezuela y pues realmente alineada con la estrategia de fortalecer ese portafolio de camionetas y pickups de Ford en Colombia, bueno, era una decisión totalmente acertada de traer la nueva Bronco Export en esta sexta generación. ¿A ti no te molesta que te diga el mecánico, verdad? No, para nada. Es que la siguiente pregunta tiene que ver con tu terreno, con tu conocimiento. Trata de ser muy técnico, pero que se entienda algo. Características, atributos de la nueva Bronco Sport. Bueno, la nueva Bronco Sport es un vehículo totalmente 4x4, es un vehículo que tiene un diseño vanguardista, pero es que mantiene el legado de la primera generación del 66, a nivel exterior, con esos rasgos musculosos y muy prominentes, el techo tipo safari, a nivel interior, pues un interior totalmente outdoor, digamos así, con un look muy aventurero. Y pues claramente el trabajo del capó con un motor turbo con un de 2 litros de 250 caballos es más potente del segmento. Rafael, discúlpanos, pero se robotizó. Nos toca volver a hacerle la pregunta. Nico, el mecánico, ¿cuál es ese hombre? No, ese tipo le desbarata a usted un Porsche y se lo monta. Impresionante de carros, además. Impresionante. Pero vamos a ver qué nos dice. Estaba hablando debajo del capó. Ahí ya estaba que yo salía corriendo a mí. ¿Ah? No, pero pues bueno, hombre, esas cosas a veces ocurren. Pues, pero sí, es un experto, por supuesto, en la materia. Bueno, y en Ford, pues imagínese, mucho más. No, ese tipo le desbarata cualquier carro. Entréguele un Lamborghini. Se lo vuelve a armar. Sin ningún misterio, ¿no? Entregó Mustang, se lo hace. No, le queda grande nada, eso sí, olvídese. Bueno, vamos a ver si tenemos comunicación, pero al final, como dice Orlando, está robotizado, Chief. Bueno, pero ¿por qué? Está robotizado, Chief. No, tranquilo. Bueno, Rafael, qué pena contigo, pero es que parecías, tuviste la película Men in Black, eras uno de los monstruos de la película. El sonido estaba muy malo. Vamos otra vez con la pregunta y me gustaría que le metas de esos términos bien raros, por favor. ¿Cuáles son las características y atributos de la nueva Bronco Sport? Entre más cosas raras digas, la gente más la compra, te lo aseguro. Dale. Buenísimo, ¿no? La Bronco Sport equipa un motor turbo EcoBoost, 2 litros de 250 caballos, el más potente del segmento, como les comentaba. Viene con un sistema de gestión de terrenos con 7 modos que se denomina GOAT, Goes Over Any Terrain, es un término bastante interesante y donde se destacan diferentes modos de manejo como el modo de escalada en piedras, tiene una suspensión independiente delantera y trasera denominada HOS por su acrónimo en inglés, que significa es un sistema de estabilidad todoterreno de alto desempeño. En fin, tiene una serie de atributos 4x4 totalmente destacables y que pues traemos aquí para Colombia para el agrado de todos los clientes. Nico, ¿visto bueno el de la parte esa técnica de nuestro amigo mecánico? Impecable, mejor descrito no pudo ser. Bueno, en caso de que las personas quieran comprar, personalizar su Bronco Sport, ¿qué modelos hay, qué alternativas hay, mi querido Rafael? Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados. ¡Claro que sí! ¡Aún puedes ser más afortunado! Con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Come on, Pete. We'll be late for my parents. Yeah, that'd be a shame. And remember, don't mention politics, or religion, or money, or my mum's cooking, or... Or maybe we can talk about decent car insurance. Car insurance from Línea Directa starts from just €194 and comes with 24-hour roadside recovery. Call Línea Directa on 902-123-104. That's 902-123-104. T's and C's apply. Hay dos versiones, una versión Big Bend, una versión de entrada, que tiene un motor 1.5 litros EcoBoost. Esta tiene un precio de 129.990.000 pesos. Y la versión tope de línea, denominada Wildtrak, que tiene un precio de 154.990.000 pesos. Ya que mencionabas todo lo de personalizar y de tener un vehículo totalmente hecho a la medida, Ford cuenta con más de 40 opciones de accesorización para mejorar el look y las capacidades de este vehículo, con racks, molduras, parrillas, techos, extensiones, y pues obviamente alineadísimo a lo que es el ADN outdoor y 4x4 y aventurero de la nueva Bronco Sport. Ahí sí lo siento, Nico, a Rafa en su salsa, ¿oyó? Habla de verdad. Impecable, claro. Tiene clarísimo el panorama. Bueno, para que los colombianos se avispen, ¿cuántas unidades hay disponibles en este momento en la venta en Colombia? Tenemos total disponibilidad en todos nuestros concesionarios para que nos visiten, para que vean los diferentes colores que tenemos. Tenemos una paleta muy interesante con 7 colores y bueno, muy, muy felices y totalmente dispuestos a atender a los diferentes clientes en nuestras vitrinas a nivel nacional. Bueno, Rafa, ¿la marca dará algún descuento o algún incentivo para la compra de esta belleza de carro Bronco Sport? Nosotros trabajamos con nuestro aliado financiero Sufi, del Grupo Bancolombia. Los clientes pueden acercarse a los concesionarios y ver esas diferentes condiciones, las mejores condiciones que se acoplen de acuerdo a sus necesidades. Entonces también por ese lado tenemos todo para atenderlos como se merece. Bueno, Rafael, muchísimas gracias. Me queda una última pregunta y es libre para que tú respondas lo que quieras. ¿Por qué un colombiano, por qué de verdad deben comprar una Bronco Sport? ¿Por qué lo deben hacer? Creo que es un vehículo todoterreno increíble. Tuvimos la oportunidad de conducirlo la semana pasada y realmente reúne lo que es ese espíritu aventurero con un motor increíble, con unos modos de gestión de terreno también que le van a permitir a todas las personas llegar a los lugares más recónditos y con toda la tecnología y la comodidad que ha caracterizado la marca. Entonces es una oferta de valor increíble en ese segmento de las crossovers. Y bueno, muy emocionados realmente con este lanzamiento, un ícono que estábamos esperando y ahora disponible en Colombia. Les habló Rafael Melo, gerente de mercadeo de Ford Colombia. Como siempre, un placer tenerte y siempre atento a cualquier cosita que se les ocurra para compartir como aliados en esta época difícil, y por favor cuídense mucho. Gran abrazo, Rafael. Gran abrazo, Jaime, un fuerte abrazo y bueno, un saludo. Muchas gracias, Emilio, vamos con música. ¿Cómo? ¿Cómo? Música, espere, que yo tengo la... Espera. ¿Usted se acuerda quién decía espera? Escucha. Es un ídolo. Escucha. Eso me gusta. Bueno, Walk Like an Egyptian, The Bangles. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, ay, no, qué coño, no, tan igual, no. María Juliana, ¿arriba o abajo? Arriba, Nico. A ver. Arriba con un documental que se ha vuelto tendencia en las redes sociales en los últimos 2 días, que se llama Save Ralph. Este documental lo hizo la asociación Human Society International y lo hizo con el propósito de prohibir o de que se prohíban las pruebas de animales, las pruebas en animales para cosméticos. Es la historia de un conejo, es un cortometraje en animación de stop motion y lo hizo el director de cine Taika Waititi, creador de la cinta Jojo Rabbit. El mensaje justamente de este documental es que ningún animal debería sufrir y morir en nombre de la belleza. Es la historia justamente de Ralph, que cuenta cómo se quedó ciego y no oye por uno de sus orejas debido a que ha sido utilizado para variados testeos de cosméticos. Se ha vuelto tendencia, como te dije al principio, muchas personas, muchas personalidades, de hecho famosas, están hablando de este cortometraje y están alzando la voz nuevamente, porque eso no es la primera vez que sucede en cuanto al testeo de animales en las empresas cosméticas. Claramente, hoy por hoy, son muchas las opciones ya que hay de maquillaje, por ejemplo, que no hace testeo en animales, pero todavía claro, estos animales siguen sufriendo innecesariamente en los laboratorios. Sí, han hecho incluso campañas por redes sociales de prohibir ciertas empresas que hacen esa clase de... Claro. De ensayos con animales, ¿no? Sí, exactamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay empresas que siguen testeando, porque en China la regulación es muy distinta. Y las empresas que tienen venta, distribución en China, tienen, por disposición del gobierno chino, que testear con animales. ¿Puedo hacer una pregunta basado en la ignorancia? Sí, claro. Yo te respondo basada en la ignorancia también. Me encanta. Esas son las respuestas que yo amo. ¿Qué pasa con aquellas empresas, por ejemplo, farmacéuticas que hacen vacunas y tienen que ensayar con animales? No sé, Nico. Honestamente, no sé. Pero digo, ¿qué posición uno podría adoptar ahí? Entendiendo que, claro, hay unas que son cosas cosméticas, pero también hay... Claro. La mayoría, fíjate que de experimentación que se hace muchas veces es en animales para probarlo antes de humanos, ¿no? Yo no tengo claridad en cuál es ese... Difícil, ese, ¿no? Diga, no, y sí, yo no bastante. Tengo claridad en qué es lo que hacen las empresas de cosmética, por ejemplo, para no testear en animales, cómo hacen los testeos de los productos. La verdad no tengo clara claro. esa respuesta, pero voy a investigar. Pero pues, fíjate... Digamos que sí, es que es un tema como superficial, porque finalmente pues el maquillaje no es... pues una prioridad así. Exacto. No, y hay opciones, o sea, hay alternativas, a eso es a lo que me refiero. Lo digo es más porque hay gente que es extremista muchas veces en esos casos. Entonces, toman sin saber que hay, o sea, toman una posición blanco y negro, sin saber que también hay grises en medio de todo este asunto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Lau, ¿arriba o abajo? Pues yo creería que esto es arriba, es recursividad, emprendimiento. Y es con unos presos que abrieron cuenta de OnlyFans para ganar dinero con sus fotos eróticas desde prisión. Obviamente este grupo de reclusos... aprovechó el furor que ha tomado en estos últimos tiempos la plataforma digital y crearon su propio perfil para vender este contenido exclusivo. No se sabe aún quién es el administrador y desde qué lugar se realizan los contenidos, pero claro, pues porque algunos porque presos... es un celular, eso es prohibido, claro, ¿no? Ellos no pueden no, tener no celular. Tienen ni idea. Esto es en México, ¿no? Pero pues dicen que ellos habrían creado un perfil cerrado en Twitter que se hizo rápidamente viral en redes sociales donde comparten el link de la plataforma digital. La suscripción mensual de estos hombres está en $5.99 y pues tienen ahí también la opción de pago anual y sabemos que ganan. No, o sea, en OnlyFans se gana por mensaje recibido, bueno, por interacción. Pueden ganar de muchas formas, de muchas, ¿no? De muchas maneras. Dicen que la cuenta de estos reclusos ya tiene... Dime, Nico. Es raro que hayan blanqueado eso, ¿no? Lo que decía María Juliana, como que permitan eso entre una cárcel. Sí, que cómo lo logra. Claro. Sí, bueno, pues es que... Sí, es que las cárceles son... ¿Y sabes qué es el tema? Sí. Que la gente ya más por morbo... de ver a unos presos, a ver qué es lo que están haciendo en redes sociales, paga la suscripción. Claro, pues ya también, actualmente, ¿no? Hay más de 1,000 suscriptores, entonces pueden hacer la cuenta con los $6 que cobran. Ya y además, pues dicen que hasta el momento han publicado 73 fotografías y 78 ¿desnudos? Videos que tienen cerca de 900 interacciones. No. Pues habla de erotismo. Ah. Pero pues sí, o sea, son obviamente creados caseramente en sus celdas. Y ahí van con su emprendimiento en OnlyFans, ¿dónde les estos llega presos la plata? En México. Uy, casi, sí, no, es que hay muchas preguntas, ¿no? Sí, no, con familiares. Bueno, ¿les parece bien si leo unos tweets para terminar con los twitters? Los sí, tweets sí, sí. De hoy, a la pregunta, Nico. La razón que no consideraste justa y por la que tuviste un rompimiento sentimental. Una chica en Chapinero que me gustaba mucho... Comimos, platicamos y todo, llegó al tema de la loca pasión y comenzó a decir que Arnoldo Iguarán, Gambetta Estrada y Ricardo Lunari eran unos troncos jugando. Me paré y me fui. No, hombre. No, este Javier sí es muy poco fuerte. ¿Por qué? Poco ¿qué fuerte. No, yo leo un pedacito. ¿Por qué todas eso. Las mujeres como María Juliana odian a los hombres tacaños? ¿Por qué, María Juliana? O pues tú sí. No tienes que contestar. Porque sí, ya... Hoy cumpleaños Luvega, qué delicia que no le hicimos homenaje ay, al Mambo no, número 5. Sí. Ay, siquiera. Lo vi, qué descanso, lo vi, dije, de voy verdad. A omitirlo. Ay, uy, mi amor, de eres verdad. Eres una ídola. Gracias, gracias, y Laura. Y en Colombia, en Colombia que casi no trillamos esa canción, ¿no? La única canción famosa que tuvo. Roberto Bello, ¿qué es una relación sentimental, Nico? Usted es libre de poner las notas que quiera. Ajá. Uh-huh. ¿Nota? Ah, bueno, vamos a ponerle 0-1. 8 años mayor que yo, perfecta en todo aspecto. 4 años, me terminó solamente cuando se dio cuenta que yo era casado y tenía 2 hijos. Bueno, yo no sé tranquilo. Por qué me votó. Tranquilo. El señor Soldier Holmes me vuelve y me manda el mismo tweet. No lo voy a leer, Soldier. Es un poco burdo. La prima de mi novia quería comprobar por qué mi novia estaba loca de amor por mí. No, tampoco. Ya, ahí terminamos. Listo. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Ok, vamos a continuar ahora con Leon Bridges y una canción de su primer disco Coming Home del 2015-2016. Esto se llama Flowers. Bueno, vamos con Santiago Ángel. Santiago, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿todo bien? ¿Todo en orden? Escuchándolos, ¿cómo están ustedes? Bien, hombre, ¿qué tenemos para mañana, por favor? Es que tenemos un programa un poquito agitadito. ¿Qué más, viejo? Sí, sí, sí, sí, sí, sí he escuchado. Entonces le diría piconcito, como dicen ustedes. No, picón no, pero a la... Picochón. Picochón, bueno, esas nuevas, así no las sabía. Ay, no, mire, adelante. Por supuesto, el tema pues más importante de mañana va a ser Bogotá. Hoy en Bogotá hubo 3.451 nuevos casos y se declaró la alerta roja hospitalaria por la sobreocupación de unidades de cuidados intensivos, como ustedes ya lo escucharon, que está sobre el 75%. Es una situación muy complicada en Bogotá y ustedes pues ya lo mencionaban, aunque hubo confinamiento estricto general este fin de semana y va a haber también a partir del jueves a la medianoche el próximo, pues todavía queda algunos errores en la administración y en la planeación que tienen que ver especialmente con el servicio público de transporte. Ese tema no se ha logrado solucionar. Hoy también hubo aglomeraciones en las horas pico, en la mañana y en la tarde, así que vamos a ver mañana, porque aunque todavía no hay estudios específicos sobre si se están generando pues más contagios en Transmilenio, los hechos son que hay una aglomeración ahí que no debería ocurrir. Y pues confinamiento general de nuevo en Bogotá a partir del jueves a las 12. ¿Y eso está confirmado por el gobierno? El gobierno todavía no le ha... el gobierno ya le dio luz verde y de hecho le leo para otras ciudades. En Barranquilla. Pero perdón, y Santiago, en San Marta, para confirmar. Sí. ¿El confinamiento es desde el jueves a las 12 de la noche hasta el lunes 4 de la mañana o sí, igual, señor, que el pasado? Desde el jueves a las 12 de la noche hasta el lunes a las 4 de la mañana con luz verde del gobierno, con luz verde del gobierno. Ok, y la otra aclaración del tema es, estamos hablando con Nicolás, teóricamente esto no permite a las empresas formales que obliguen a los trabajadores a ir a trabajar porque están en cuarentena, ¿sí o no? Pues no pueden ir a trabajar porque solamente hay unas profesiones que tienen que ver con los servicios esenciales que son las que se pueden movilizar. Estamos en cuarentena estricta. Lo que pasa es que pues entre semana las personas no hicieron caso y las empresas tampoco. Obviamente yo los escuchaba. Por lo cual la frase de Nicolás toma algún valor. La puedo decir dramatizada. Jaime, es Colombia. Sí, punto. ¿Ya? Pero ya, pero hermano, deje de darse coba, déjelo ahí. ¿Qué frase? ¿Sí? O sea, esa frase es antes y después de Nicolás Samper. Es verdad. Pero Jaime, es que ahí Nicolás también tiene razón, porque hay muchas empresas que, por ejemplo, no han podido adecuar computadores o lugares de trabajo para todos sus empleados en casa. Y usted sabe, pues, las cifras, las hemos dicho acá, 18% de desempleo y hay muchas empresas quebradas. Entonces, es un debate muy difícil que se ha dado, pues, ya toda la pandemia, pero lo cierto es que confinamiento general hay solamente servicios esenciales. Sí, hombre, terrible el tema, ¿sabes? Terrible. Terrible y la verdad que es que yo no sé qué decir porque, no sé, uno no puede tampoco sentarse a opinar de las decisiones gubernamentales, pero... No, pero es que el desorden, hermano, el fin de semana pasado, qué pena, Santiago. Sí. Y la imagen de Transmilenio de ayer, pues eso es de postal. O sea, esa, tú la mandas. Sí. O sea, es una cosa realmente tenebrosa. Eso es una foto de era Trump hace 9 meses, Nico. Así era Estados Unidos. Sí, claro. Metieron 600.000 muertos, ¿no? Sí, imagínese. Por eso. Sí. Es que no es. Sí. O sea, no es tan difícil cuidarse. Santiago, es que yo creo que con un buen tapabocas, aislamiento, respeto y bañarse y todo, y no estar todo el tiempo en la calle es suficiente. Y el que quiera salir a un restaurante, creo que lo puede hacer, pero con las limitaciones que se requiere. Y si uno entra a un restaurante en que ve que eso no se está cumpliendo, se para y se va. O sea, ni se sienta, yo digo, ¿no? Pero en épocas de no confinamiento. Y sobre todo, pues, a pesar de que haya confinamiento general, está bien si ponemos a un par de buses más a funcionar, ¿no? Claro, de acuerdo. Como prevención. También estoy completamente de acuerdo. Yo les digo una sola referencia. Yo vivo en un piso 9 y yo me paraba por la ventana a horas normales, el sábado y el domingo, y eso era lleno de carros y lleno de gente, y gente caminando y gente trotando. Pues yo creo que esa no es la idea del confinamiento, es que el confinamiento está en la mente de uno. Sí. O sea, uno no es... Ahora, ¿va a haber ciclovía, Santiago? Que esa es no, otra de no las sé, preguntas. Nico, no me haga esas preguntas a mí, Nico. No. Porque esa fue una crítica, ¿no? Que el fin de semana pasado que hubo confinamiento, hubo ciclovía y hubo acceso a parques por esa famosa hora de gracia que tienen todos los ciudadanos para hacer deporte. Pero por Dios, señora alcaldesa, ¿cómo va a poner ciclovías y eso lo que incite es a que la gente no cumpla? Nadie se va a estar una hora. ¿Quién le mide a la gente una hora afuera? Eso es colombiano. Eso es Colombia. Porque no, la gente ciclovía, no hace eso. Ciclovía no había, Nico. Ah, sí. Está bien. Sí hubo, Lau. ¿En dónde? Aquí yo vivo. O sea, de pronto habían algunos tramos. O era aquí una donde yo vivo, o las ciclorrutas normal. No, ciclovía, no, había ciclovía. Bueno, pues Santiago, si hay algo más que van a hacer mañana, te agradezco que nos lo cuentes. Y si no, por favor, los programas como el nuestro, el de ustedes, es para concientizar a la gente que el tema del confinamiento está en uno. No está en que no me van a pillar, si te parece. Sí, no, de acuerdo, totalmente. Es responsabilidad ciudadana y es responsabilidad individual. O sea, todos sabemos el momento por el que estamos atravesando. Hoy hubo más de 300 personas muertas y más de 16.000 contagios. Estamos otra vez en cifras altísimas cuando se creía que ya estaban las cosas mejor con la vacunación. Eso no está pasando, entonces pues hay que cuidarse. Bueno, Santiaguito, mijo, muchas gracias, hermano. ¿Algo más? ¿Quieres decirle algo a Nico? ¿Alguna anotación coloquial simpática? ¿No? ¿El desempeño de Nicolás en el programa? No, estaba escuchando ahorita a punto de entrar al OnlyFans para encontrar las fotografías de los internos en las cárceles. Ah, y también que ustedes están muy muy cosmopolitas, ¿no? ¿Por qué yo? ¡Ay, madre! Pues de Los Ángeles, de New York. Eso es puras mentiras. Ah, es que ayer estábamos no, por es que todo tenemos mundo, unos chroma key. Pero ya que el piso le vamos a hacer unos chroma key, les puso atrás los ya paisajes llegamos de todas las ciudades. Estamos todos estamos en Colombia, sí, en Bogotá en este momento. Mañana yo no sé, pero hoy sí. Sí, exacto. Sí, no, hoy Bogotá, mañana estamos en otro no lado, sabemos. Pero. Ah, ya, perfecto. Ok. Bueno, un abrazo. Gracias. Bueno, aprovecho la oportunidad para recordarles que el 25 de abril es el premio Oscar gracias a TNT. Las personas que quieran pues dar sus conceptos, pues vale la pena en numeral Oscars, numeral Vivimos, Vibramos Juntos. Es la premiación 93 transmitida por TNT en español y TNT Series en idioma original a partir de las 17 hora de Colombia la transmisión y será un pre-Oscar 2 horas antes desde las 5 de la tarde. Perdón, les recomiendo pues estar en este punto de encuentro a partir de las 5 pm, show a las 7 y hay un hashtag que pueden mandar conceptos de las personas que conozcan o las situaciones o las historias de la gente que es digna de un Oscar, numeral digno de un Oscar, pueden escribir o numeral Oscars para dar sus opiniones en la plataforma que tiene TNT. Es una ceremonia enorme que durará más de 3 horas. Hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar a la nominada favorita al Oscar por mejor vestuario, una chica alemana, una chica ruda, un sargento, como todo lo que tiene la palabra Deutschland. No, es que no sé bien. Exacto. Muchas Deutschland. Gracias. Deutschland. Es que usted como habla perfecto. 6 idiomas y yo hablo ahí chapuceado 2. Si usted ahí nada. Hablo pues, mal como, inglés. Como mal Lassie español. Por ahí cruzando un río. Hola, deje de tratarme así. Me está comparando con un animal femenino. ¿Qué es lo que pasa, mío? Se te fueron las luces. Número 3. ¿Ya? Ah, hermano. A ver. Aunque no te enfina, que no te enfina, tú no deseas. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, me tocó, compañeros, me tocó este repaso. Pues yo no sé si es fácil o difícil. Yo pensé que les iba a regalar uno, pero es que no lo encuentro. Uh-huh. Y yo creo que es un regalo. Es un absoluto regalo. Pero se me perdió. Es sencillo, pues. Es que como es tan sencillo que ayer. Es un regalo. Entonces me toca ir a uno no tan regalado, hermano. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Cuánto le cuesta al país las detenciones injustas anualmente en pesos? Ay, pero necesito hacer una pregunta. No, es un titular que dice. O sea, es la manutención del preso, pues. No, detenciones injustas le claro, cuestan pero es las que demandas. Puede haber, las demandas. Eso. Ah, vale, eso es otra cosa. No, hermano, otra vez 20 segundos. No me hagan más preguntas, por favor. ¿Cuánto le cuesta al país las detenciones injustas anuales en demandas? Y a usted le da papaya a la gente que revisa. La gente que revisa por internet, hermano. Nico. No, pero. Y yo que le digo a usted, yo le digo a usted. Que no sé si se refiere a la manutención. Bueno, tenemos una ganadora. A ver. Laura Natalia Franco, 100 mil millones. Yo le digo a usted, hermano, 100 mil millones. Chapó. Muy raro que Laura Natalia sepa eso. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy y contestó muy en el segundo cuando musicón. Hay que quitarse el sombrero. Y al menos uno se lo vamos a entregar a María Juliana Correa. ¡Ay, pero qué novedad! En los originales. Y la el menos uno también para Orlando Rivera. Uy, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque la respuesta que dio no concuerda. Si fuera en dólares, concuerda. Pero en pesos es muy diferente. Yo he insistido mucho en el programa de usar muy bien esa numerología. Laura Natalia, es 93 mil millones de pesos. Laura Natalia, el 3% no te da. Lo siento mucho, por lo cual da 100 mil. La próxima vez acércate un poco más a la respuesta. María Juliana, 10 mil millones de pesos, la más bajita. Nicolás, 20 mil millones de pesos. Laura Hoyos, 15 mil millones de pesos. Orlando, por un error técnico, puso una cifra pues que no se usa, o sea, la cantidad no es menor. 15 billones de pesos es diferente a 15 mil millones de pesos. 15 billones de pesos es 15 mil millones de pesos. Es 15 más 12 ceros. Y eso es muy lejos de 93 mil millones de pesos. Por eso recomiendo, acuérdense que en inglés los billones son diferentes a los billones en Colombia. ¿Correcto? Sí, correcto, correcto. ¿Cómo queda el arepaso, Laura? María Juliana queda con menos 12 puntos, Orlando menos 5 puntos, Laura Natalia y yo estamos empatadas con 5 puntos cada una y Nico tiene 6 puntos. Bien, Nico, vamos adelante. Laura Natalia ya cogió bomba porque usted cuando pregunta... No, da, pero es que si yo tengo una pregunta... Da papaya. Yo sé por qué se lo digo, es que yo este programa lo hago hace muchos años. Ay, mi abuela, bueno, listo. Emilio, vamos con música. Ok, vamos a continuar con esto. El turno es para... Everything But The Girl, y una canción del álbum Amplified Heart del 94, su éxito más grande, Missing. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door. Y los ganadores en el tema del día, que fue la razón que no consideraste justa y por la que tuviste un rompimiento sentimental, fueron Jorge Tepadilla, que dijo... La fémina decidió volver con su exnovio, el tipo era de esos que le gustaba acostar cristianos, yo no ruego amor y dejé así. Laura Angulo dijo, un novio me terminó porque no quise darle la prueba de amor a la segunda cita, ¿qué pasa con los hombres? Los caballeros como Orlando y Nicolás ya son historia, un beso para todos, los escucho desde enero. Consuelo Vaquero, escribieron muchas mujeres, simplemente le dije que no. Y Fer Schiara dijo, mi novio del colegio me terminó por no ir a su grado. No me pareció justo, pues había llegado mi hermana al país y me estaba comprando un blue jean. Después volvimos y le terminé a los 5 días porque el amor se acabó, pero el blue jean aún vive. Chao María Juliana Correa, que te vaya muy bien. Chao Nico, que estés bien, que gracias. Descanses. Laura Hoyos, muchas gracias, que te vaya muy bien. Nico, gracias a ti, que descanses. Bueno, y un saludo por supuesto a Orlando Rivera, a Laura Natalia Franco y a Jonathan Saavedra, que siempre está ahí al mando del barco. Y nos despedimos, pues ya viene El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez, pero Emilio, despidámonos con música. Claro, vamos entonces mientras comienza El Sabor de la Noche con un clásico del 78, algo de disco, A Taste of Honey con Boogie Oogie Oogie. On Pete, we'll be late for my parents. Yeah, that'd be a shame. And remember, don't mention politics, or religion, or money, or my mum's cooking, or... Well, maybe we can talk about decent car insurance. Car insurance from Linea Directa starts from just €194 and comes with 24-hour roadside recovery. Call Linea Directa on 902-123-104. That's 902-123-104. T's and C's apply.